deriva della chi me estorba, se il futuro quanto es de ayer. No solo soy yo el que se desboca o eso quisiera creer. Somos la media que no remedia, pues seguimos estando aquí, dando el coñazo con nuestra historia. Dime en inglés si es así.